más pena a mí. Hazme el amor, devuélvete a mí. Bésame y déjate llevar de este calor que te quiero dar. Enséñame cada parte de ti. Déjame saber lo que te hago sentir. ¿Dónde estás, pena mía? Hazme el amor, devuélvete a mí. Bésame y déjate llevar de este calor que te quiero dar. Enséñame cada parte de ti. Déjame saber lo que te hago sentir.